Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos la edición 241 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional. En la conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Le recordamos los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. En Pichincha salimos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M. En Santo Domingo de los Sáchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. En Saraguro estamos en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos visitando las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Con este recuento de los medios que nos retransmiten, les contamos los titulares. Vivimos, Darío, ya un ambiente navideño en la capital de los ecuatorianos. También esa mirada al mundo indígena. Tiempo de agradecimiento a la Madre Tierra para empezar ya a sembrar los nuevos productos. Y finalmente, pues en el mes de abril, tener ya la cosecha. Una fiesta también en la que tenemos un acercamiento hacia el niño Jesús, ese ambiente que se lo vive de diferentes formas aquí en nuestro país, con una muy buena gastronomía, con los juguetes que vamos a hablar más adelante aquí en este programa. Pero ¿qué les parece si enseguida les comento qué tendremos en Bitácora? En cortos desde la casa, se abre al público el Centro de Investigación de Memoria y Patrimonio Cultural del Ecuador. Hoy la Camerata de la Casa de la Cultura realizará su último concierto navideño y la UNESCO reconoce como patrimonio al telegrama que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. En la entrevista del día nos acompañará Kelly Erdoiza, con quien hablaremos sobre los 44 años de existencia de Al-Anon en Ecuador, organización relacionada a la Asociación de Alcohólicos Anónimos, quienes tuvieron un evento realizado la semana pasada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa tendremos información sobre la muestra Juguete entre el arte, la emoción y la fantasía, que se presenta al público en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Este 22 de diciembre lo recordaremos con nuestro segmento Episodios. Usted sabe, este es un espacio para la memoria de la historia cultural del país. Arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Abren al público el Centro de Investigaciones de la Memoria y Patrimonio Cultural. Ahora el público puede conocer más del trabajo que realiza el Instituto de Patrimonio Cultural debido a que este espacio ha abierto las puertas de su centro de investigación para que las personas puedan conocer cómo se verifican piezas artísticas y arqueológicas que son parte de la historia del país. En el lugar, tanto docentes como estudiantes tendrán acceso al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, una base de datos que incluye aproximadamente 170.000 fichas de los bienes culturales inventariados en el país. También será posible explorar cientos de investigaciones o artículos publicados en revistas o medios impresos especializados. La propuesta del Instituto presenta dos exposiciones principales. La primera es la muestra fotográfica En la mirada del otro, acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano en la Amazonía ecuatoriana en los años de 1890 y 1930, una colección de fotografías que en octubre del 2015 recibió el registro en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. En segundo orden se encuentra la exposición de 902 piezas arqueológicas recuperadas recientemente por el Ecuador. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30. Su ubicación en la avenida 10 de Agosto y Colón, al centro norte de Quito. Hoy, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará su último concierto de Navidad. El ambiente de Navidad ya se siente en toda la ciudad. Casas adornadas, fundas de caramelos en las calles y uno que otro adorno verde, rojo y blanco son parte de esta fiesta. Los villancicos son un elemento importante para pasar una Navidad tradicional. Esta noche la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará su último concierto de temporada navideña. Esta gira musical dio inicio el pasado 12 de diciembre en la Capilla del Sagrario y terminará el día de hoy a las 19 horas en la Parroquia Espíritu Santo en San Bartolo. Cecilia Tapia, su directora, dio a conocer que este concierto es parte del programa de actividades que se proponen en el año. La Camerata, dentro de su programación, tiene varios ciclos de conciertos. Por ejemplo, Semana Santa, conciertos permanentes, conciertos didácticos, o sea, son como bloques de difusión cultural que la Casa de la Cultura lleva a cabo. En este mes, por supuesto, no podía faltar un ciclo de conciertos de Navidad. Tenemos muchísimos conciertos, prácticamente está copado todo el mes. A partir del día 9 ya tenemos nosotros conciertos de Navidad. Bueno, siempre se trata de llegar a todos los estratos sociales, a las parroquias, a las provincias, a todo lo más lejano. En esta ocasión tratamos de dividir lo más elemental, centro, sur, norte. Entonces más o menos tenemos y distribuimos así. Con este concierto, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra sus actividades del 2015, que a juicio de su directora sobrepasa la propuesta trazada en este año, pues suman más de 170 presentaciones. Recuerde, la última presentación del ciclo de conciertos navideños de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la noche de este 22 de diciembre a las 19 horas, en la Parroquia Espíritu Santo, ubicado en San Bartolo, al sur de Quito. Declaran patrimonio al telegrama causante de la Primera Guerra Mundial. En pasados días, el archivo de Serbia dio a conocer que autoridades de la UNESCO le han dado el visto bueno para inscribir en el registro Memorias del Mundo el telegrama que desató la Primera Guerra Mundial, que fue enviado por el Imperio Austrohúngaro a Serbia. El breve mensaje expresaba el descontento del imperio por el rechazo serbio de un ultimátum del día 23 que responsabilizaba a Serbia del asesinato del heredero al trono Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando, a manos de un joven serbo bosnio, el 28 de junio de 1914. A partir de ese momento, Austria-Hungría se considera en guerra con Serbia, concluye la nota. La propuesta serbia de ser de este documento un patrimonio dio inicio el año pasado por la conmemoración del centenario del estallido de la Gran Guerra. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, soy Darío Males, productor del informativo Bitácora y del programa Tradición Musical. En esta Navidad quiero enviarles un caluroso abrazo y desearles que tengan un exitoso 2016. Gracias por dejarnos llegar a ustedes. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Ya estamos en el segmento de la entrevista del día y Darío Males está con Kelly Erdoíza, miembro de Anón Ecuador, para hablar sobre los 44 años de esta organización. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Antes de iniciar este diálogo, por supuesto, enviamos nuestros saludos fraternos a nuestros oyentes aquí en Pichincha, en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM, y al sur del país, en Saraguro, en la 92.9 FM. Arrancamos este diálogo, les queremos presentar a Kelly Erdoiza, y es miembro de la de Al Anon, así se llama esta organización, que es la es una organización de familiares y amigos de los alcohólicos anónimos de todo el país. Esta organización la semana pasada cumplió 44 años con presencia aquí en el país, y vamos a hablar sobre este evento y también sobre cómo combatir esta enfermedad del alcoholismo. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Pues bueno, me gustaría explicarte un poquito lo que es Al Anon, ¿no? Sí, perfecto. Nosotros somos una corporación mundial. Estamos en 140 países del mundo. Tenemos como 40.000 grupos aproximadamente en todo el mundo. Pero aquí en Ecuador son 40 grupos. En Quito somos más o menos unos 24 grupos aproximadamente. Y nosotros somos, como siempre digo yo, somos el otro lado de la vereda de los alcohólicos, ¿no? O sea, Al Anon es una corporación que ayuda a los familiares y amigos de los alcohólicos. Nosotros sabemos que el alcoholismo es una enfermedad. Hace 50 años fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, pues, esto como enfermedad. Uh-huh. Pero también nos dimos cuenta que no solamente era el alcohólico, ¿no?, que estaba enfermo, sino que es la familia la que más se afecta, ¿no?, ¿verdad? En este caso, si el papá es alcohólico, pues la mamá se convierte enseguida en una neurótica, y la madre es la que, como quien dice, hace también bastante daño a los hijos y demás. Y también, pues en el otro caso, que también hay las mujeres alcohólicos, afecta a toda la familia. La corporación Al Anon, pues, cumple 44 años, que tan gentilmente, como siempre, Raúl Pérez Torres colabora con nosotros. Siempre tenemos estos espacios sin fines de lucros, nunca nos cobra nada, siempre tenemos las puertas abiertas de la Casa de la Cultura, lo cual le agradecemos muchísimo en nuestra organización, porque sabemos que podamos contar con ellos. Cumplimos esos 44 años. Tenemos, pues, muchas personas son las que podemos ir a un grupo de restauración, de recuperación. Siempre decimos que cuando se restaura cualquiera de nosotros hay que multiplicarlos por 10, porque es un elemento multiplicador en la sociedad, en la familia, ¿no? Porque cuando un padre o una madre se recupera de esta codependencia, porque nosotros somos los codependientes emocionalmente, decimos que se salvan 10 personas por cada uno de nosotros. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ustedes, cuando se habla de la enfermedad del alcoholismo, ¿no?, se le ataca por dos frentes: por la persona que es dependiente del alcohol y también la familia que está a su alrededor. En ese caso, ¿ustedes cómo tratan a las personas que están viviendo ese problema? Bueno, sí me gustaría explicar que nosotros nacimos de los Alcohólicos Anónimos, ¿no, verdad? Uh-huh. Tú sabes que Alcohólicos Anónimos también es una corporación mundial, que ellos son muchos más conocidos que nosotros. Y de Alcohólicos Anónimos nace hace 100 años en el mundo, cuando se reunían los alcohólicos, las esposas de los alcohólicos o los familiares de los alcohólicos se quedaban siempre esperándolos en sus carros o en las salas hasta que ellos tuvieran esas reuniones. Entonces comenzaron a hablar entre las señoras y todo, y se dieron cuenta que ellas también estaban afectadas. Y ahí es cuando nace Al Anon, ¿no?, que comienzan a conversar y se dan cuenta de que tenían los mismos problemas. Y entonces le sugirió Bud Wilson, que es el que hace esto de los 12 pasos, famosísimos 12 pasos, y los adapta, uh-huh, a los familiares y amigos de los alcohólicos, que nosotros con esos 12 pasos es que tenemos este programa de restauración. Realmente son terapias, reuniones, que nos reunimos todas estas personas que tenemos esto en común, que es el querernos restaurar de esta enfermedad llamada alcoholismo. Entonces, a través de estos 36 principios, porque son 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, de estos 36 principios, a través de la experiencia que nosotros hablamos en estos grupos, es como tenemos nosotros la fortaleza y la esperanza de poder ser mejores seres humanos. Entonces es muy lindo esto, porque esto es un programa espiritual, no es religioso, ¿no? Eso es lo lindo, porque puede venir cualquier persona con cualquier con credo, cualquier religión, con cualquier credo. Acá solamente estamos personas que hemos sido afectadas, personas que queremos ser mejores seres humanos, y la persona que ya está como un pasito más, esa sirve para guía y poder ayudar a los demás. Esto es sin fines de lucro, esto no cuesta nada, siempre va a haber un asiento, una silla esperando para cualquier persona que quiera ya no sobrevivir en esta enfermedad tan cruel que daña a tantas familias, sino vivir plenamente. Uh-huh. Ahora, en el contexto del Ecuador, aquí en la ciudad de Quito, Al-Anon me imagino que tiene una gran aceptación, pues es evidente que existe un alto consumo de alcohol acá en la ciudad. Por supuesto, imagínese. Yo siempre pienso que no deberíamos de tener 24 grupos o 40 grupos en el Ecuador, sino que deberíamos tener 1,000 grupos, deberíamos de llenar estadios, porque sabemos el índice de alcoholismo que hay acá, sabemos cuánta gente está afectada, y lo peor de esto es que no lo sabe. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo tengo hace 6 años en este, uh-huh, en este programa. Yo vine de un hogar alcohólico, pero yo no sabía qué era lo que me pasaba. La única cosa que sabía era que tenía muchos defectos de carácter, tenía muchos miedos, no podía enfrentar muchas cosas en la vida, pero no sabía que había sido afectada por esta enfermedad. Porque uno siempre ve al borrachito de la casa como que no pasa nada, ¿no? Peor si tú tienes un alcohólico en la casa, que no es ni siquiera gritón ni mandón, porque ahí también es alcohólico pasivo. Uh-huh. Uno nunca alcanza a imaginar la magnitud de esto. No alcanzas a imaginar, lo digo por mi experiencia. Yo jamás pensé que estaba afectada. Una vez, pues, yo con mi pareja, porque por lo general uno ya se ve en su vida adulta, cuando se comienza a relacionar, cuando entra en contacto y entra en conflicto, no sabía qué pasaba. ¿Por qué yo no podía tener una pareja? Porque siempre tenía que controlar, tenía que dominar, tenía que... No lo sabía. Gracias a Dios, con mi pareja fuimos donde un psicólogo, y un psicólogo mismo nos dijo, mire, señorita, usted tiene que ir a Al-Anon. Gracias a Dios encontré esto, pues, y acá me enseñaron muchas personas con amor a saber qué era lo que me había pasado y cómo puedo restaurarme. Así que es una invitación. Gracias por haberme invitado, porque es una invitación realmente a todas esas personas que me están escuchando, que tienen estos problemas, que hay. Estamos por todas las ciudades. Yo puedo dejar ahora teléfonos, puedo dejar direcciones, como para que la gente sepa que tiene una esperanza. Claro, por supuesto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Volviendo a la semana anterior, ustedes en este aniversario 44 que lo festejaron aquí en la Casa de la Cultura, ¿cuál fue un poco la parte de la programación? ¿Se vio, por ejemplo, algunos avances, hicieron algún detalle de lo que fue este año? Por supuesto. Cuando nosotros hacemos un aniversario, siempre es información al público también que hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, las personas que venimos, siempre traemos alguna persona nueva, como para que sepa de esto, porque una de las cosas que tenemos en Al-Anon es que nosotros no hacemos propaganda. Esto es atracción. O sea, usted nunca puede ver un comercial uh-huh, de televisión, ni una... Claro. Ni exactamente, sino que es con el cambio de cada persona que esté en el programa, los familiares les preguntan, o los amigos, ¿qué te pasó en tu vida? ¿Por qué estás bien? Entonces, somos atracción. Y estos aniversarios aprovechamos muchísimo como para atraer a gente nueva y poderles dar la información, saber quiénes somos, dónde estamos, cómo nos pueden encontrar. Entonces, eso es un festejo para nosotros. El que venga esa gente nueva, el reunirnos las personas que ya tienen 20 años, 30 años en el programa, ¿no? Contarnos sus experiencias. Invitamos también siempre profesionales como psicólogos y todo eso, porque tenemos que tener bien claro que un psicólogo no tiene, o sea, no es que es aislado a estos programas de restauración y recuperación como es el AA y el Al-Anon. Era muy interesante, por ejemplo, un psicólogo decía que ellos son como auxiliares para nosotros. Que participó este la exactamente, semana pasada. ¿No? Porque ellos van y dicen, miren, en psicología nosotros podemos tener tratamientos, ayudarles y demás, pero nunca tan eficaz como estos grupos de autoayuda, porque estos grupos de autoayuda le atacan la parte espiritual, que nosotros no lo hacemos, nosotros hacemos la parte psicológica. Y si bien es cierto, el ser humano es mente, cuerpo y espíritu, uh-huh, por eso es que nuestro programa es tan completo, ¿no? Entonces siempre estos grupos de autoayuda con un psicólogo no es que se divorcian, no es que se separan, sino que es una muy buena ayuda. Lo digo yo, nosotros siempre hablamos a partir de nuestra experiencia, ¿no? Porque a mí me gusta.